duermes en mi cama y sueñas que hay otro que te ama más que yo, ay, ay, ay, ay, más que yo, ay, ay, ay, no más. Niña bonita, pequeña mujercita, ¿por qué te pierdes? Yo paso de buscarte, que si me pongo notado en encontrarte, no quiero en mi vida nadie como tú. Lo que se da no se quita. Todo el amor que tú me has dado, de pronto me lo has quitado, ay, ay, ay, ay, me lo has quitado, ay, ay, ay, no más. Y de un día pa' otro me has dejado tirado, ay, ay, ay, ay, tirado, no más. Niña bonita, pequeña mujercita, ¿por qué te pierdes? Yo paso de buscarte, mira, que si me pongo no tardo en encontrarte. No quiero en mi vida nadie como tú. Pero no será el pañuelo más.